la última cena de la rata. Ahí está para la gripe del pollo, para el catarro del pollo, para el shock del pollo, para engordar el cochito que nos come. Ahí está el veneno para la rata, para la cucaracha. Papel mata mosca, papel pega mosca, la pega rata. Le doy el veneno para la rata. La última cena para matar los cucarachas, la hormiga, ahí está el veneno. Última cena para la rata. Diseca la rata, elimina la rata. La pega rata, la pega mosca. Mata cucarachas. La trampa para la rata. El pega mosca, el pega rata. Le damos el pega mosca, el pega rata. La última cena de la rata. El veneno, el veneno, el veneno. La neptalina, la alcaborina, para el cobre y para el gavetero. El veneno power para matar cucarachas. Veneno power para matar cucarachas. La última cena para matar los ratones. El veneno para cucaracha, para la hormiga. La neptalina, la alcaborina. Le damos el veneno para la rata, para los ratones. Última cena de la rata. Hay para disecar la rata, eliminar la rata. Diseca la rata, elimina la rata, la última cena de la rata. El veneno, el veneno, el veneno, el veneno. Papel matamosca, arroyo de matamosca. Y que Dios bendiga a los que nos están viendo. Es una bendición poderlos saludar desde aquí, de la capital, de la 18 calle, de nuestra bella Guatemala, para todo el mundo. Bendiciones. Recordemos que la vida depende de Dios. Nuestra existencia depende del que hizo los cielos y la tierra. Y Él es el que nos da la vida. Él nos provee todo de la manera que somos su creación. Según el libro de Génesis, somos la creación de Dios. Dios les bendiga, amigos y hermanos en Cristo Jesús, de Latinoamérica, de la Europa, del Asia Menor, de allá del norte, de todos los que nos ven. En el nombre de Jesús, bendiciones. Veneno para la rata, veneno para la cucaracha, para la hormiga. La última cena de la rata, papel para la mosca, trampa para la rata, para disecar la rata, eliminar la rata. La última cena de la rata, papel mata mosca, mata cucaracha. Papel para la mosca, la pega rata. Llegó el veneno para la rata, señores, el veneno. Para atrapar la rata, ahí está el pega rata. Para la mosca, pega mosca, el pega mosca, el pega rata. Le doy veneno para la rata, para cucaracha, para la hormiga. El veneno, el veneno, el veneno. Pega rata, pega mosca, hasta para goteras. La neptalina, la alcaporina, para el cobre, para el gavetero. Para ahuyentar la hormiga amarilla, para ahuyentar la cucaracha del ropero, del cofre, del gabinete. La neptalina. Veneno power para matar cucarachas. El veneno power para matar la cucaracha, la hormiga. Para la hormiga amarilla, para la cucaracha. Neptalina, alcaborina, para el cobre, para el gavetero. Vamos al veneno para la rata, para los ratones. Me voy a mover. Veneno para la rata, para la cucaracha, para la hormiga.